solo un año que fue desolado. Hoy te debes convencer, yo te quiero solo a ti. Si me das una vez más otra oportunidad, te haré yo muy feliz en mi ausencia.